a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están todos y todas? Estamos. Acá estamos comenzando hoy Revolviendo la Polenta especial. Estamos un poco retrasados en nuestro horario normal. Hemos tenido algunos problemas técnicos, como por ejemplo estar afuera de la radio, no podíamos entrar, pero entramos. Problemitas con la llave, pero ya estamos adentro. Estamos acá. En polenta aglutinada. Este es un programa especial. Porque cuando cae un quinto jueves en el mes... Tenemos una yapita. Tenemos la yapa que le llamamos la polenta aglutinada. Este mes las polentas veníamos trabajando el tema fascismos. Y bueno, y en ese contexto es que de alguna manera teniendo en cuenta los avatares y que está Latinoamérica medio como que revolucionada, en llamas y pasan cosas, dijimos, bueno, vamos a hacer un programa que tenga que ver con conectarnos un poco con lo que está pasando en Chile. Nos fuimos enterando de que hay una coordinación, ¿verdad?, de compañeros que están de alguna manera realizando actividades para visibilizar un poco todo lo que está pasando allá, así que decidimos invitarlos y acá estamos con, que capaz ya las presentamos igualmente. ¿No? Sí, parece? Claro. Con Pandora. Pandora. Anchi. Amanda. Bien. Y también estamos acá en Revolviendo la Polenta, Adelina y Karen, y en controles está Clarita. Clarita. Bueno, la idea era invitar acá a las compas a charlar un rato, que están un poco la coordinadora de acción por Chile y Latinoamérica. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, hoy vamos a evitar un poco todo esto de los vías de comunicación, porque estamos... Creemos que hay cosas más sustantivas para hacer. Bueno. ¿No te parece? Pero saben que si ustedes buscan Revolviendo la Polenta, nos van a encontrar. En si algún buscan lugar. Radio Pedal y ponen en Google, ¿cómo se dice? Nos van a encontrar. Muy bien. Pero vamos con el manifiesto entonces. El manifiesto antes del día. Muy bien. Karen. Nada le falta al triunfo de la civilización. Ni al terror político, ni la miseria afectiva, ni la esterilidad universal. El desierto no puede crecer más. Está por todas partes, pero aún puede hacerse más profundo. Ante la evidencia de la catástrofe están quienes se indignan y quienes actúan, quienes denuncian y quienes se organizan. Nosotros estamos del lado de quienes se organizan. Esto es un llamamiento, es decir, se dirige a todos quienes le quieran escuchar. No se trata aquí de demostrar, argumentar o convencer. Iremos directamente a la evidencia. La evidencia no es, desde luego, una cuestión de lógica o de raciocinio. Pertenece al dominio de lo sensible, al dominio de los mundos. Cada mundo posee sus evidencias. La evidencia es aquello que se comparte o que divide, tras la cual toda comunicación vuelve a ser posible. No ya una comunicación imaginada, sino una comunicación que ha de ser construida. Se nos ha leccionado muy bien para dudar, huir, callar, guardar para nosotros mismos esa red de evidencias que nos constituye. Se nos ha enseñado también que no somos capaces de encontrar las palabras cuando queremos gritar. En cuanto al orden bajo el que vivimos, cada quien sabe a qué atenerse. El imperio ciega la vista. Es un texto tomado de Ticún, Llamamiento. Es un colectivo francés por ahí, lo pueden googlear. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos,

Muy buenos días para ti y para todas las personas de la radio. Lo primero es decir que el pueblo uruguayo siempre ha tenido la admiración de los chilenos. No es la excepción, hace unos días los vimos marchar contra una propuesta que militarizaba la justicia, ¿no? Y fueron miles los que salieron a la calle Montevideo. Así que lo primero es todo mi respeto al pueblo uruguayo. Bueno, como tú sabes, han sido días agitados acá. Este movimiento social estalló el viernes 18 de octubre. Llevamos, por lo tanto, 12 días de movilización social que ha sido muy intensa. Y tuvo como causa, o más bien dicho como detonante, el alza de la tarifa del metro, del subte, ¿no? Sin embargo, hay una serie de demandas detrás de ello que tiene que ver con un país bastante inequitativo, ¿no? El país modelo de la región, el referente regional, como muchas veces se le presenta, tiene una serie de inequidades, de desigualdades que son bastante brutales. Y me parece que ahí está, al menos si uno sale a la calle, ve las demandas de la gente, ahí está una razón crucial de esta movilización. Tenemos que pensar que en Chile aproximadamente el 70% de la población, ¿ya?, gana menos de $700. Por lo tanto, este ha sido un modelo construido en base al endeudamiento. Me parece que esa es una primera clave para entender este proceso. El endeudamiento afecta a 3/4 o más de las familias chilenas, que son aproximadamente 18 millones de personas, ¿no?, en total del país. Por lo tanto, se trata de un fenómeno extendido, apremiante, y que se engarza con una progresiva precarización del trabajo, muy de acuerdo al modelo neoliberal. Es decir, cada vez menos contratos laborales, cada vez más trabajos por horas, que sin embargo muchas veces cargan con horas extras que no son pagadas, etc. Por lo tanto, endeudamiento, trabajo precarizado y un alza del costo de la vida pese a la baja inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque los sueldos no han subido mucho. El sueldo mínimo acá en Chile es aproximadamente, ¿no es cierto?, de $420, una cosa así. Y eso para mí constituye una primera parte de las razones de este estallido social. Una cuestión importante también es señalar que en Chile no hay educación pública gratuita, ¿no? Y por eso hubo un movimiento estudiantil enorme el 2011-2012 contra el lucro en la educación. Más allá de ciertas mejoras cosméticas, en un gobierno de derecha como el que tenemos ahora, que fue electo democráticamente, por cierto, pero en un gobierno de derecha es muy difícil que se avance en iniciativas contra el lucro, ¿no? Tanto en la educación como en la salud y otras áreas fundamentales de la vida. A ello se ha sumado un manejo político muy errático, junto con estas cuestiones estructurales. Varios ministros se burlaron de la gente. Es literal, ¿no? Las cosas suben, los artículos de consumo suben. Bueno, vayan a comprar flores que bajaron de precio según la última medición. Esa fue la respuesta del ministro de Hacienda, por ejemplo. Subió el transporte público. ¿Qué hacen? Bueno, levántense más temprano y para que lleguen a sus trabajos más temprano y ocupen la tarifa baja, fue la respuesta del ministro de Economía. Y así, Adelia, una y otra respuesta burlesca a la población, que fueron finalmente la guinda de la torta, ¿no? La lucha ha sido encabezada sobre todo por la juventud de las periferias, la juventud estudiantil universitaria, la juventud cesante, en fin, han sido ellos el motor de esta revuelta social. Ha salido mucha familia a la calle, por supuesto, a tocar sus cacerolas, pero frente a la represión militar, los milicos estuvieron una semana aprox, han sido los jóvenes quienes han salido a la calle en masa a denunciar este modelo brutal y han convertido el lema "No más abusos, basta de abusos" en una cuestión central. Respecto a la Asamblea Constituyente, es un paso necesario, es un paso que se reclama en muchos lados y se espera llegar a él mediante la realización de una serie de cabildos ciudadanos que se están organizando. El pueblo chileno se está organizando a través de cabildos por el derecho a la educación, a la salud, al agua. El agua en Chile no está en manos del Estado, es el único país del mundo donde el agua está privatizada. Y este es un país que tiene los índices de sequía, uno de los países con crisis hídrica más elevados del mundo, ¿no?, en términos porcentuales. Entonces, la Asamblea Constituyente va en esa dirección. Bien sabemos que los políticos son expertos en maniquear las cosas, moldearlas a su antojo, hacer esperar al pueblo. Por lo tanto, va a haber que estar muy atentos a que acepten al menos buena parte de las medidas que se están solicitando. En eso estamos ahora, en la organización ciudadana, en la realización de cabildos, en la proyección hacia una asamblea constituyente. Los cambios que se vienen van a ser importantes, sin duda no de un momento a otro, pero estamos en eso. Les mando un gran saludo a ti, al Bueno, estábamos escuchando primero a Manu Chao, que musicalizó parte de un discurso, digamos que llama Para Todos Todos, ¿verdad? Estoy bloqueada porque el movimiento zapatista. Y en realidad después también un pedacito de lo que era el canto a la resistencia indígena, que es una creación aparentemente, por lo que tengo entendido y al menos lo que estuve escuchando cuando ahora estuvieron muchas manifestaciones también en Ecuador, que en realidad siguen haciendo cosas. Eso es algo que la otra vez pensaba, ¿no? Que generalmente cuando suceden determinadas revueltas o determinadas manifestaciones siempre nos llegan las comunicaciones de cuando eso está como a flor de piel, ¿no? Cuando está en llamas. Después hay instancias donde se supone que se está negociando y ahí es donde uno pierde el hilo de cómo siguen las cosas y en realidad siguen, es decir, incluso a veces siguen y siguen mal, porque la otra vez estuve escuchando declaraciones, por ejemplo, de uno, digamos, de los representantes indígenas y en realidad estaban en la discusión de las condiciones del diálogo que se propone, ¿no? Porque que a vos te propongan dialogar no quiere decir que las condiciones que te propongan de diálogo sean buenas. A veces las condiciones de diálogo terminan siendo también asimétricas, entonces no es todo tan esperanzador que... Pero a veces es la herramienta que hay muchas veces para cortar, ¿no? Es decir, digamos, la manifestación social, ¿no? Es como decir, bueno, dialogamos, pero a veces sucede que esas condiciones de diálogo terminan no siendo buenas. Y bueno, están en eso, creo que ahora están en un paro también. Y bueno, en definitiva... por ahí viene la cosa. Y después lo que escuchábamos era un audio que nos mandó un compañero chileno, Simón, y la idea de las polentas hoy era, bueno, que cada inicio de conversa acá con las compañeras de esta coordinadora que surgió, empezarlo con testimonios, voces chilenas que nos llegan a través de audios de WhatsApp, por ejemplo. Y bueno, empezamos... Karen, con nuestro diálogo acá, con las comas, que nos cuenten un poco quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Con la Coordinación de Acción por Chile y Latinoamérica, así que tenemos tres representantes de esta coordinadora. Sí. Un poco que nos cuenten ahí va, así cómo surge, cómo se conforma. O capaz primero quiénes son ustedes. También, ¿no? Todo. Capaz quiénes son ustedes, están acá viviendo en Uruguay, ¿cómo es esto? Bueno, yo soy Angie, soy psicóloga, vivo hace 3 años y medio acá en Uruguay, me vine a estudiar gratis una maestría en psicología social, bueno, que ya sabrán que en nuestro país no se puede hacer eso, estudiar gratis, lo hablaba ahí el compañero Simón, que bueno, la educación es privada, hasta la estatal es privada, así que bueno, eso. Yo soy Amanda, estoy aquí desde marzo de este año, llegué de Chile también, a vivir cansada un poco de las injusticias de Chile, de los abusos, y de vivir ahí teniendo que estar en universidades privadas para poder conseguir educación. Y me vine un poco desesperanzada de que Chile pudiese cambiar algún día mientras yo estuviese viva. Y me vine y bueno, pasa todo esto. Mi nombre es Pandora. Yo soy puertomontina, del sur de Chile, y desde julio que ando viajando. Mi idea es poder llegar hasta México, y por cosas de la vida estaba justo acá en Uruguay cuando el milagro más inesperado de la vida ocurrió, que era que Chile despertó. Uh-huh. Y saber que ese Chile que nosotras conocimos, uh-huh, ya nunca más va a volver a ser el mismo, o esperamos al menos, uh-huh, que esa normalidad que para nosotros ya es tan asquerosa o era tan insostenible, se ha volcado a las calles, y por eso yo creo que estamos aquí. Sí, de hecho, cuando nosotros no nos conocíamos, nos conocimos hace 13 días cuando empezó todo esto en una plaza. Creo que era como el relato de todos los que estaban ahí, era como nos fuimos de Chile porque estábamos cansadas de esa sociedad. Como ya no aguantábamos más, no solo lo de la educación, sino como la forma de ser, como el consumismo. Bien. Como buscando otros horizontes, otras alternativas. Sí. Más libertades también. Sí, otras formas de vivir, uh-huh, sin miedo. Sí. Bien. ¿Y ahí cuando se juntaron en la plaza y ahí surgió la coordinación? ¿O surgió después? ¿Surgió antes? ¿Cómo fue? Fue después lo del más de coordinado, ¿cierto? Sí, pasa, sí, que el día sábado, bueno, el viernes en la noche escribimos por un grupo que existía ya en Facebook de chilenos en Uruguay, pero el grupo este tenía como objetivo no cosas políticas, sino que cosas más como burocráticas, tipo, uh-huh, cómo saco la residencia, claro, cuánto ¿cómo te vale ayuda? Vivir ahí, mm, claro. Y desde ahí hicieron un post, una chica convocando, tipo, ¿qué vamos a hacer? ¿Está sucediendo esto en Chile? No nos podemos quedar algo con los brazos. Y por ahí los comentarios, resultó que nos autoconvocamos ahí en la Plaza Cadancha. Un cacerolazo. Un cacerolazo. Dijimos, bueno, aunque seamos tres ollitas, bueno, hagamos presencia porque quedarnos en las casas, sí, no era una opción. Con una angustia más, claro, encima, con los militares en la calle, sí, con los pacos teniendo todo la potestad del uso de la fuerza. Claro. Entonces teníamos que unirnos. Y también sabíamos que lo que nosotras sabíamos era porque nos estaba llegando por redes sociales, claro, nuestros, uh-huh, familiares, o sea, a mí en la noche mandando, mira los helicópteros, como grabando videos, uh-huh, cosas que acá ya no se sabían, que recién el lunes de... Nosotros, exacto, nos juntamos el sábado. El lunes algunas personas ya pudieron tener como otro panorama, uh-huh, pero que yo siento que todavía había empezado no antes. Claro, empezó, claro, el viernes en la noche. Uh-huh. El viernes 18. El viernes 18, sí, de octubre. Sí. Ahí va. Bien, y bueno, y tienen, entonces, ¿ustedes tienen contacto con otras organizaciones o simplemente el impulso de estar acá, de ser chilenos, los llevó a reunirse? O sea, eso fue lo primero, sí, eso fue lo primordial, fue el puntapié inicial, que fue, bueno, cómo nos organizamos, qué hacemos, porque, uh-huh, de alguna manera también queríamos visibilizar todos los crímenes de lesa humanidad que se están aún cometiendo en Chile. Uh-huh. Entonces, como poderlo visualizar y compartir a nivel internacional, ya que el cerco comunicacional, de todas maneras, allá en Chile es súper grande, porque está a manos de los poderosos, de los ricos, y que no quieren que esta situación se vea a nivel internacional, pero nosotras no nos vamos a callar porque están matando a nuestros compañeros, sí, en la calle, uh-huh, por salir a buscar sus derechos más fundamentales como la salud, la educación, el derecho de nuestras aguas. Entonces, desde ahí surgió todo, y bueno, luego, de todas maneras, cuando abrimos la convocatoria el sábado pasado a una asamblea como autoconvocada, ahí también llegaron otras organizaciones que, sí, nos han estado ayudando a difundir en apoyo, en cariño, en ideas. Entonces eso igual nos ha dado más fuerza de que no estamos soles, uh-huh, y que nuestra lucha es la lucha de Chile también es nuestra lucha. O sea, al final, uh-huh, pasa lo mismo en toda Latinoamérica. ¿Organizaciones de acá, de Uruguay, que les dieron un apoyo, o de Chile también, que les ayudaron a difundir? No, de Uruguay. En Chile estamos conectadas con nuestras familias, uh-huh, amigos y cosas, pero no directamente, claro, como organizadas con, claro, una... Es muy nuevo también, o sea, como surgió ahora, como, sí, también... todo muy espontáneo, de la misma manera que surgió en Chile. Lo que sí, que lo dijimos la otra vez, como que nos estamos informando todo por medios alternativos de, claro, prensa, que son medios comunitarios, que están informando, y esa es nuestra fuente de información también. Uh-huh. Uh-huh. O los organismos de derechos humanos. Uh-huh. También aporta. Lo que quería agregar, sí, ahí, con respecto a tu pregunta, si es que teníamos algún vínculo con alguna organización, eso es lo más lindo, porque nació, uh-huh, desde una autoconvocatoria, tal cual como surgió en Chile, uh-huh, también. O sea, uh-huh, no hay ninguna cara política, ningún color, ningún partido, todo este movimiento, sino que es una cosa autoespontánea, uh-huh, autoconvocada y desde uh-huh las bases. De las bases, ahí uh-huh está. Uh-huh. Más adelante vamos a tener el audio de Yanina, también una compa de allá, que hace mucho hincapié sobre lo que ustedes hablaron, que tiene que ver con todos los delitos, y que eso es un gran tema que se viene después. Delitos, ¿no?, contra los derechos humanos. Delitos contra los derechos humanos, ¿no? Violaciones, muertes, desaparecidos, desapariciones, torturas, sí, sí, montajes, que es algo que no hay que olvidarse, en el sentido de que, porque después, bueno, esto va, me imagino cómo pasa con los procesos, ¿no? Bueno, está el estallido, después viene el momento donde se supone se buscan articular salidas, ¿no? Claro. Pero después está todo lo que quedó por el camino y eso va a ser como otra tarea para más adelante, claro, ¿no? Y sí, que ya estamos viendo que es una tarea difícil porque están tapando todo. Exactamente. Y lo que me decía, no están reconociendo nada. Y de hecho los organismos de derechos humanos que se han pronunciado, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que uh-huh está viendo algunas cifras y uh-huh tratando de visibilizar, y Amnistía Internacional también les están como cortando el camino. Las autoridades, la prensa, o sea, a los de Instituto Nacional de Derechos Humanos que va a las marchas, les tiran balines de goma, les da igual. Sí. O sea, hay como una... Sí, un silenciamiento, sí, ¿no? Una invisibilización de otras... Y traías esto de que ustedes están informando con medios alternativos de comunicación. Claro. Uh-huh. ¿Podrías decir algunos de ellos para las personas que están escuchando también? Piensa Prensa, Prensa PAL, Primera Línea, Contra Info USACH, Contra Info JGM de Juan Gómez Milla, sí, Radio Francia, siempre Villa Francia. Radio Villa Francia, Radio Curruf, Placeres. Hay, El Desconcierto, claro. Son un montón, sí, son un montón que ahora está muy visible, pero estos medios los seguíamos. Siempre existieron. Sí, claro, por las marchas estudiantiles, claro, sí, estos eran los medios que realmente informaban y que todos nosotros podíamos recurrir para ver las fotos reales de las marchas. Claro, sí, claro. Bien. Y por ahí estaba viendo que una de las cosas que me llegaron fue que esta movilización la empezaron estudiantes, sí, y mayormente mujeres, secundarias, sí, y ajá, mayormente mujeres, que hay unas fotos que circulan, sí, que es como una avalancha, sí, que se viene y digo, sí, y se mandan y abren el metro y no sé qué. Qué, sí, valentía esos cabros. Sí. Que nos llamó mucho la atención también, como cuando ves ahora que son miles y miles y miles y miles de personas y que hayan tenido esa fuerza, que, sí, yo sé que el movimiento chileno estudiantil hace mucho que viene movilizándose, ¿no? Pero bueno, cuando también veías como del liceo, como toda esa fuerza, como, sí, la que le decimos liceo, ¿no? Sí, la de, sí, estudiantes de secundaria, como abriendo un metro en la calle, así como reempoderadas también, como... O diciendo, pase, señora, hoy no voy yo, no, es gratis por usted. Eso es general también lo que estábamos hablando con las chiquillas acá, que, por ejemplo, los secundarios, como que... Imagínense esa empatía tan grande con decir, onda, evadamos el metro, ellos ni siquiera, sí, pagaban, ¿me entiendes? O pagaban como como que la tarifa menos, no les iba a subir a ellos. Claro. Ah, mira. Sí. Entonces ellos estaban luchando ni siquiera por sus derechos realmente, uh-huh, sino como, uh-huh, por los de todos nosotros. Entonces, ¿cómo todo un país se iba a hacer el leso, como decimos ahí en Chile, o se iba, claro, iba a ser indiferente, uh-huh, y no íbamos a apañar a nuestros propios cabros, a nuestros propios, uh-huh, niños, que ellos ya no tienen miedo? Hay un audio que estaba circulando de una señora que estaba subiendo, no sé si a un, sí, medio de transporte, sí, sí, está, que decía algo así como que gracias justamente a los jóvenes que están dando la lucha por nosotros, que nos hemos vuelto cobardes, ¿no? Era muy, muy, muy, claro, una síntesis muy, muy lúcida, ¿no? Claro. Igual me imagino que el impulso está ahí, pero me imagino que también en Chile debe haber organizaciones sociales. Sí. Uh-huh. Y a veces lo más difícil de todas estas situaciones es cómo se articula toda esta multiplicidad, ¿no? Uh-huh. Porque por un momento hay una multiplicidad muy espontánea que desde el impulso estalla. Y siempre lo más difícil es ver, bueno, pero ¿cómo vamos saliendo de este proceso? Porque es claro que no se puede sostener, es decir, estar ni 20 días ni en continuas marchas, caceroleos, manifestaciones, sino que se supone que tiene que haber un proceso donde se vayan causando, a ver, bueno, cómo encontramos las estrategias, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde la pregunta que hacíamos nosotros, yo empecé a escuchar, que uno de las propuestas era realizar una asamblea constituyente. Uh-huh. Y la verdad que yo desconozco totalmente, es decir, de qué se trata, tengo como algo ahí, y preguntarles, bueno, ¿qué saben ustedes de eso? ¿Por qué se lo ve a eso como una estrategia, como un camino? Bueno, primero que todo yo creo que hay que decir que la Asamblea Constituyente de igual manera es como una herramienta o un instrumento que aún tenemos dentro de la Constitución chilena, que si bien es de dictadura, ese puntito se les pasó por alto. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente es cuando el pueblo en sí no puede tener de alguna manera las demandas a través de los movimientos legales o de los instrumentos legales ya como de la democracia, vale decir, partidos políticos, instituciones, ministerios. Entonces la Asamblea Constituyente viene a ser como el poder de soberano del pueblo, y se hace a través de pequeños cabildos abiertos que ya se están realizando en Chile, o asambleas territoriales que también se les llama, donde se juntan los vecinos, ponte, de un mismo barrio, empiezan a conversar, a tirar lineamientos, qué es lo que queremos pedir, qué es lo que necesitamos, pero desde las bases, o sea, que no exista ningún otro poder fáctico o dentro de la institucionalidad democrática o republicana que vaya cooptando estos movimientos y estas necesidades que van surgiendo desde el día a día, ¿no? Desde la rutina, desde todo. Es un gran desafío también, ¿no? Claro. Ese es el gran desafío. Y una vez que los cabildos, es decir, ¿cómo después se dialoga con el poder, en definitiva? Porque el poder está, ¿no? Es decir, hay alguien que tiene la legitimidad del poder, que en este caso, bueno, es hay un presidente. Es decir, asambleas podemos hacer las que se nos ocurran. Pero igual ellos hablando de que está el procedimiento de asamblea constituyente en la Constitución misma. Pero está con la Constitución, sí. Sería como legitimado, ¿no? Sería legitimado, pero ahí debo decir que todavía no he leído tanto, pero igual hay como ciertas reglas, claro, que cumplir. Y se supone que de esas habría que escuchar a lo que sale de allí, de esos cabildos. Claro, y luego como que, por ejemplo, se vendría haciendo a nivel primero más barrial, ¿verdad?, de vecinos, luego como que desde ahí se saca una declaración o un punteo, y luego se va como a la ciudad, y luego regional, y luego se hace una asamblea a nivel nacional. ¿Y hay alguien que tendría que llevar como un registro de todo la, eso? La idea es que todes. Ese es lo complejo de esta situación, que como no queremos que sea cooptado nuevamente por las fuerzas políticas de siempre, que no han logrado darnos realmente soluciones factibles y reales a lo que el pueblo está demandando, por eso no tiene que tenemos que ser todos al mismo tiempo, todos y nadie, para que no sea cooptado. Eso es lo complejo de este movimiento. Sí. Porque siempre terminamos cayendo en cuestiones que tienen que ver con la representatividad, ¿no? Es decir, encontrar a alguien que nos represente. Pero es que ahí volveríamos a los populismos. Y que articule y sea el que lleva la voz. Y es, ¿no?, que eso pasó en estos años en Chile también. Por eso, como estas negociaciones a puertas cerradas de los partidos políticos, dirigentes, tanto en el movimiento estudiantil pasó, en distintos, en lo de las AFP... que al final algunos líderes de estos movimientos eran de partidos políticos, los partidos políticos ahí transaban con el poder y quedaba todo como está ahora. De hecho, ese es nuestro mayor miedo ahora, porque si ahora de toda la población chilena estamos ya queriendo la Asamblea Constituyente, de igual manera ahora la oposición en Chile, los partidos políticos, de medios izquierdosos, lo digo entre comillas, porque realmente no son de izquierda, están también nuevamente intentando cooptar esta asamblea popular y constituyente y soberana. ¿Me entiendes? Diciendo, sí, nosotros apoyamos el pueblo, los estamos escuchando y queremos llevar nosotros la propuesta al Congreso. Sí, sí. No tiene que ir por ahí. Disculpen que sea tan tajante en esto, pero o si no, volvemos a lo mismo y no estamos solucionando los problemas. Sí, que fue una de las críticas que se hizo a la Asamblea Constituyente en Bolivia, por ejemplo. También que hubo como cooptación de los partidos políticos, bueno, en ese caso el MAS en el poder. Y en Chile está el PC, el PS, el PR, RD, o sea, todos esos partidos. Y vinculado con esto, ¿por qué también se plantea esto de la reforma de la Constitución? Porque yo a veces pienso que desde mi concepto es verdad que esta Carta Magna que todos los países tenemos es como el documento que es importante, porque se supone que sienta determinadas bases, ¿no? En relación a determinados derechos que tenemos nosotros frente al Estado y de alguna manera que legitiman determinados derechos, pero siempre muy generales, muy abstractos, porque si yo me pongo a leer la Constitución, es decir, hay muchas cosas de la Constitución que en realidad no se cumplen, ¿no? A veces es como más los civiles, ¿no? Que terminan teniendo con más preponderancia, pero si nos ponemos a hablar de que la Constitución dice que tienes que tener vivienda, etcétera, etcétera, no hay muchas cosas que no se cumplen. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el caso de chileno esta insistencia en la reforma constitucional como no también una reforma constitucional, ¿o qué primero sería? Que todo, una asamblea constituyente. Ah, yo entendí que era que querían hacer una constitución nueva. Claro. Sí, pero a través del proceso de una asamblea constituyente. Ah, ahí va. No reformar lo mismo que ha estado hacer otra constitución. Lo que pasa es que desde que está la constitución de 1980, el 91, el 2005, el 2001 me parece también, uh-huh, uh-huh, se han hecho diferentes reformas en distintos gobiernos, de izquierda o de derecha, que han sido eso, reformitas, uh-huh, que no cambian nada porque la estructura está. Uh-huh. Quedó desde la constitución de 1980. Y esta estructura quedó muy bien armada por un personaje, uh-huh, muy siniestro y muy, claro, inteligente, Jaime Guzmán, sí, lo nombran que ató todo muy bien hasta para que fuera difícil, incluso hacer la asamblea constituyente, sí, o reformarla, incluso esta constitución, uh-huh, que evidentemente privatiza todo en Chile y también, claro, favorece a los empresarios, claro, y a los, porque ahí están los artículos de esto, ¿no? Sí, de, uh-huh, lo que tiene que ver con la privatización. Sí, claro, sí, exactamente. Y una cosa que yo estuve tratando de averiguar un poquito ahí de la Asamblea Constituyente en Chile por internet, y me encontré con una página web que decía asambleaconstituyentechile.cl, uh-huh, y por ahí vi que había un proceso durante el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo, sí, gobierno, sí, que se generó incluso, bueno, a través de, supongo que sería una asamblea constituyente que se armó o no sé, es una pregunta, pero que se armaron como grupos, sí, y se llegó a un documento, dice, que está por ahí, que se llama, ¿cómo es que era? Las Bases Ciudadanas. Y que quedó por ahí, que ustedes saben algo. Es que el problema fue que pasó lo mismo, mm, se cooptó por parte, claro, del partido del PS, que era el gobierno de facto en aquel minuto, entonces como que ellos querían llevar la bandera de la asamblea. ¿El PS sería? El gobierno, claro, digamos, sí, sí. El gobierno de facto viene con la dictadura, como es una buena traducción, bueno, como usamos el de facto acá como es dictadura, entonces no, claro. De hecho, claro. Entonces como que realmente ellos se querían subir al carro de la victoria y después ellos salir como PS, claro, ¿verdad? Nosotros como Partido Socialista escuchamos las demandas populares, por ende hemos puesto todas nuestras fuerzas para que exista una asamblea constituyente real, a las pelotas, ¿me entiendes? No. O sea, no existió. Yo igual fui parte de ese proceso porque dije, puta, a nada me sumo, claro, pero porque, claro, yo creo en una asamblea constituyente real. ¿Te acuerdas pero que no cooptada? Votamos como que había, sí, que sí hizo un plebiscito, yo me junté con amigas, ¿cachai? Sí. En casa hablamos qué queremos, había incluso como pautas. Es que habían pautas, ¿me entiendes? Claro. Como que eso ya era al final, como que yo no seguí hasta el final todo el proceso, ¿me entiendes? Porque yo, claro, me sentía muy limitada todo el, claro, tiempo, como con grillas, uh-huh, ¿cachai? Y yo creo que la Asamblea Constituyente nos tiene que liberar realmente, pero aquí de la mente, el realmente saber lo que nosotros queremos como sociedad, pero a Chile todo el tiempo, desde nuestros inicios, ponte de Portales, que fue como uno de los que generó todo esto del nacionalismo chileno, desde ahí siempre nos han dicho qué hacer. Claro. ¿Qué hacer? Siempre nos han tratado como hijos, como el padre Estado. Sí. Nosotros le tenemos que decir los lineamientos que seguir. Claro, sí, ¿me entiendes? El pueblo chileno siempre esperando esas instrucciones. También, instrucciones divinas y todo. Y yo creo que ahora justamente estamos en un momento tan álgido y tan hermoso y tan angustiante al mismo tiempo. Pero creativo. Pero sí, creativo, claro, de poder hacer las cosas diferentes, de podernos, claro, preguntar realmente, mirarnos a los ojos y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde queremos ir? Onda, ¿qué futuro le queremos dar y dejar a nuestros niños? Porque como vamos... Y también eso es como importante porque tú decías como no se puede sostener esto más en el tiempo con no solamente las marchas, que es desgastante, y que la gente salir a manifestarse, sino la represión. Porque también, sí, no es solo la marcha y todo, no, es no, la represión de vuelta, las torturas, las cosas que se están viendo. Y yo digo acá no solo a nivel como físico, las personas que lo sufren, como las niñas, los ancianes, el trauma psicológico que esto va a cargar. Social. Entonces, también es eso interesante, que a pesar de eso, la gente se está organizando, que está yendo a asambleas, a estos cabildos, se están convocando y siguen. Entonces, es como horrible lo que está pasando, pero maravilloso a la vez. como que en el país del neoliberalismo está pasando esto. Entonces también estamos como con eso, que no se pierda, que el bloqueo comunicacional no está mostrando esto, que es algo hermoso. Claro. Bueno, y es importante también como decir que si bien se bajó el estado de emergencia, se supone que se desmilitarizaban las calles y no pasó, no se desmilitarizaron las calles, los militares siguen habitando el espacio de la ciudadanía, reprimiendo muchísimo, y no solamente ellos, sino que la policía de Chile, Carabineros de Chile. Uh-huh. Paco. Y también quiero agregar a eso que supuestamente en Chile estábamos en democracia. Entonces, dentro de la democracia, todo lo que ha estado haciendo el gobierno de Sebastián Piñera es inconstitucional. Claro. Y quiero dejarlo bien en claro, y me hago cargo, es inconstitucional. No es posible que existan tales niveles de represión, de criminalización en manifestaciones que en su mayoría, el 95%, son pacíficas. Uh-huh. Y donde ellos han generado todo esto. Sí. Una preguntita capaz y después nos vamos a otro audio. A otro audio, sí. ¿Qué tienen algún lugar en los movimientos sociales de los pueblos originarios en todo este proceso? ¿Qué saben de eso? Porque también hay una dificultad chilena con los pueblos originarios. Claro. Y hemos visto la bandera mapuche también. Entonces queríamos preguntar a ver si ustedes tienen algún dato o alguna información. De si, bueno, me imagino que ellos deben tener también sus organizaciones, porque, por ejemplo, al menos cuando uno vio toda la movida en Ecuador, es decir, ahí se dio particularmente que la movilización indígena fue un motor importante, así como fueron los jóvenes en Chile, la movilización indígena fue como lo alto de la cuestión. Yo creo que eso es súper importante porque hay algo que hay que decir, que es lo que está pasando a nivel nacional en Chile hoy. Siempre, durante todos los años durante toda la dictadura y durante todos los años de democracia, le pasó al pueblo mapuche en el Hualmapu, que es territorio mapuche, en el sur de Chile. Y esta represión, los montajes, disparar balines a personas, niños, abuelos, incendios, montajes de incendio, militarización de territorio, ha pasado siempre en el sur de Chile con el pueblo mapuche. Entonces ahora las personas que decían, terrorista, bueno, los montajes. Nos pasa ahora. Nos está pasando. ¿Cómo se siente ser mapuche por primera vez? Claro. Que nadie te crea, que la prensa manipule, que te discriminen, que tus demandas no sean válidas porque no quieres lo mismo que quiere todo el territorio chileno, que además es otra visión. Los pueblos mapuche, los pueblos originarios tienen otra concepción de la vida, del territorio, otra cosmovisión. Otra cosmovisión. De hecho, el pueblo mapuche no se considera nación chilena. Es una nación independiente. Claro. Y no se reconoce. Claro, están adhiriendo al movimiento ahora, esta cosa de... Estamos contra el Estado y como todo lo que está pasando, pero no es como quizás para Asamblea Constituyente, sino como para la libertad de ellos, autonomía como pueblo. Autodeterminación. Claro. Bien. Pero está movilizando y están reprimiendo en las comunidades. Sí, bueno, en otras asambleas, la de Ecuador, no estoy segura, pero en la de Bolivia salió lo de lo plurinacional también, como un resultado de esas asambleas constituyentes. Claro. Bueno, vamos a otro audio. De audios de chilenes, de amigos voces, chilenes. Le llamamos voces chilenas. Eso, voces chilenas que nos llegaron. Comentar como primer punto y denunciar la grave situación en la que se encuentra expuesta la población chilena, los graves abusos de poder y violación a los derechos humanos. Hoy día hay más de 40 personas fallecidas, más de 15 mujeres desaparecidas, abusos sexuales, acusaciones de violación en comisarías y recintos militares. Todo esto en el marco del estado de excepción que levanta el presidente Sebastián Piñera, que rompe los elementos posibles en ese estado de excepción por parte del ejército. En un estado de excepción el ejército no puede detener personas. Se aplicaron criterios de estado de sitio y eso implicó la detención, el ingreso de fuerzas especiales y de carabineros a hogares, el abuso en comisarías, Y esta situación sigue ocurriendo y ha afectado a la población más vulnerable de Chile. Exigimos justicia y castigo para los violadores de derechos humanos. Este estallido ocurre en el marco del alza del pasaje del transporte público, un pasaje que cuesta más que el transporte español, 830 pesos, es decir, más de un euro. Y esta situación prende la chispa de la movilización por parte de los estudiantes secundarios que durante el 2019 habían estado muy movilizados por la ley Aula Segura, que también quería implementar medidas punitivas sobre niños para que Carabineros ingresara a los colegios, es decir, políticas regresivas, políticas fascistas. En ese contexto estalla la protesta social y se desarrollan hasta este momento más de 10 días de movilizaciones, de paralización general, y lo más importante es la plataforma político-social que está sosteniendo en este momento la organización que es Unidad Social, conformada por la coordinadora No Más AFP, validadísima dentro de los movimientos sociales por haber levantado ya por más de 3 años una propuesta concreta de reforma de pensiones, la coordinadora 8 de marzo que aglutina a más de 30 grupos feministas de todo el país, la coordinadora, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, con la Unión Portuaria incluida, el Colegio de Profesores, la CONFECH, es decir, todos los actores y actrices relevantes para entender el marco de las demandas, que tal como el lema lo dijo y lo sigue diciendo, no eran 30 pesos del alza, sino que eran 30 años de políticas neoliberales implementadas a fuego, renovadas por los gobiernos de la Concertación que siguieron la democracia después de 1991. En ese contexto es que el país sigue movilizado y las demandas están orientadas a establecer un salario mínimo de 500.000 pesos, es decir, $670 aproximadamente, a recibir una jubilación también de ese mismo monto. Las jubilaciones en Chile hoy día son una verdadera miseria. Esta desprotección social es el punto central hoy día de las demandas, No Más AFP, exigir la eliminación de todos los proyectos presentados por el gobierno en materia de reforma tributaria, pensiones y reforma laboral. Es decir, que retiren estas políticas neoliberales y en extremo regresivas para la población. En ese contexto entonces que se están desarrollando las negociaciones, Chile ya ha recibido el apoyo internacional de los puertos, de los sindicatos, de los estibadores y portuarios a nivel mundial, reunido en confederaciones de sindicatos y estibadores. Y además ha recibido hoy día una noticia que es la suspensión de la COP25 y la suspensión de la cumbre de Asia-Pacífico APEC. Así que en ese escenario es que se sitúa también un acumulado político importante, que es este acumulado de las movilizaciones del año 2006 de los estudiantes secundarios, luego el 2011 con la movilización estudiantil universitaria más importante exigiendo una educación libre, segura y gratuita. El año pasado vivimos el Mayo Feminista, 2018 también, por una educación no sexista. Es decir, hay un acumulado generacional político, socialista y feminista que hoy día se presenta como una alternativa. Eso en un estado de caos donde también la responsabilidad estatal sigue siendo importante y la denunciamos. Eso, queridos compañeros y compañeras, les envío un fuerte abrazo, solidaridad internacional con Chile. Necesitamos que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a denunciar esta violación a los derechos humanos, y atento a la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Un fuerte abrazo. Ahora, ¿qué va a pasar con esto, con este movimiento social? No sabemos cuánto más va a seguir, qué fuerza va a tomar, qué madurez va a tomar, cuál va a ser el petitorio real de los partidos políticos, saliendo del ego de cada uno de ellos y velando por los intereses de la ciudadanía, de lo que realmente necesitan las personas, en los distintos áreas, ¿no? De derechos sociales, vivienda, salud, educación, pensiones, no FP, que vendría a ser la AFAP de ustedes. Y los medios de comunicación están sembrando el terror, sintetizando los saqueos, el vandalismo, que claramente no está bien, pero es parte de todo esto que está ocurriendo. Dándole muy poca importancia a lo que vendría a ser la lucha de una capas media y bajas de la sociedad, y lo que no se está haciendo desde el gobierno es escuchar estas demandas sociales. Hubo un cambio de gabinete ministerial que fue mínimo, hubo mucho enroque. Este es un gobierno que se le ha cuestionado mucho el nepotismo, partiendo por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que tenía responsabilidades importantes a nivel político, con un montaje que se hizo con Camilo Catrillanca, un poblador mapuche, que se le atribuyó que era un... está implicado en un robo y que por eso fue acribillado por parte de fuerzas especiales de carabineros. Sin embargo, después se demostró todo lo contrario y las pruebas materiales de eso se eliminaron, como muchas veces pasa. Pero creo que lo que hay que destacar ha sido el despertar del pueblo, de la sociedad chilena, que ha sido una unificación de entender que estamos contra el capitalismo salvaje, contra el neoliberalismo de la sobreganancia, de que se han dado cuenta de que solamente en estas manifestaciones de movimientos sociales existen las ganadas del pueblo. Independiente, el que no participa también se ve beneficiado por estas intervenciones sociales. Y ahora se está pidiendo asamblea constituyente, un plebiscito en el cual se establezca el cambio de una nueva constitución. Estamos todavía anclados, independiente, han pasado 30 años, estamos anclados a la constitución de 1980 que dejó de herencia a la dictadura militar de Pinochet, con su motor intelectual que fue Jaime Guzmán. Y las nuevas generaciones son los nietos de Pinochet. Son los que están contra el sistema, contra la colusión, contra el saqueo empresarial que te deja sin agua la zona agrícola, que hace lobby y el lobby político, que se lleva un montón de dinero, la evasión de impuestos empresarial, que es gigante. Y vemos que esas cosas no han cambiado. Lo que no se va a perdonar es que haya sacado a los militares a la calle en la última semana. Eso no se va a perdonar, por todo lo que significa en la memoria colectiva de la sociedad chilena, por la tortura, desapariciones. Han tratado de censurar las autopsias de las personas que han muerto. Hacen cualquiera. Y el tipo desesperado que es Piñera, en un momento, hace unos días atrás, una semana atrás, declaró que estábamos en guerra. En la guerra que él, no, según él, no ha sabido solventar. Pero para la sociedad ha sido una falta rotunda el hecho que saquen a los militares en la calle para no poder controlar con la fuerza policial normal. Pero en una democracia, en un estado de democracia, no se le va a perdonar históricamente esta acción, que fue una medida totalmente desde el presidente. Los caceroleos han bajado, pero las marchas se han intensificado. El centro de Santiago está hecho está acordonado y no se puede respirar. Y bueno, esperemos que triunfe la lucha social por sobre la minoría de lo que vendría a ser los saqueos y una parte de destrucción estructural de algunas ciudades, que no es para nada bueno tampoco. Así que eso quería compartir contigo, en el fondo que ha despertado una unión, un movimiento, un nuevo movimiento, una masa heterogénea social que ha querido decir como paren con esto, no queremos más esto, no queremos de que de aquí en más sigan la misma estructura, y frenar eso significa cambiar la constitución. América también. Bueno, por suerte venimos acá con esta energía, porque en algún momento, escuchando los audios acá, un poco la cosa nos empezamos a deprimir, que está bien también. Sí. Creo que tiene que ver con la empatía por el dolor también de los otros. Yo pasé también en mi caso por varios momentos también medio como angustiantes. A veces viendo videos, ¿no? Es decir, de personas que están corriendo por atrás de los patios, ¿no? Sí. Porque ni siquiera era que había una manifestación o no, gente escapando. Y nada, es como muy, muy fuerte. Y lo que contaba Yanina también, el tema de violaciones, hay mujeres desaparecidas. Yanina es una compañera muy comprometida y participa también en varias organizaciones feministas. Y bueno, pero y creo que el dolor forma parte de también de este proceso, ¿no? Pero también en parte con el dolor convive la alegría de la tipo, de la movilización de la fuerza colectiva, bien. Y bueno, queríamos como retomar alguna pregunta que nos da curiosidad también saber por el que dice coordinación de Acción por Chile y por Latinoamérica, y bueno, saber bueno, estamos en un momento en que Latinoamérica está movilizada, ¿verdad? En muchos otros países, Ecuador, fue también increíble toda esa movilización, que también llegó bastante información, pero bueno, nos llega menos de Haití por un montón de cuestiones geopolíticas, llega menos cosas de lo que está pasando en Haití, pero también hay movilizaciones en otros países, como, bueno, en Argentina también y en otros países. Queremos saber un poco ustedes qué información tienen de eso y cómo sienten que influyó, si influyó también en los levantamientos en Chile y desde la coordinadora, qué acciones están entrelazando con otros países y con Latinoamérica, ¿no? Bueno, creo que evidentemente nos empezamos a juntar ahí en la plaza y a movilizar para llamar la atención por lo que estaba pasando en Chile. Pero cuando se fue sumando gente y cuando hablábamos de lo que estaba pasando, era imposible decir esto solo pasa en Chile. O sea, esto es algo de Latinoamérica y tiene que ver con un montón de cosas, de procesos, del colonialismo que sufrimos, del neocolonialismo también. Y ahí fue como, bueno, sí, Chile es importante, lo que está pasando ahora es terrible, hay que denunciar, hay que visibilizar lo de las torturas, lo de la militarización, pero también esto está pasando en otros países de distintas formas y tampoco nos está llegando la información, o es lo que decían antes, como que pasa esto como lo álgido ahí en Ecuador y después dejamos de saber. Y esto, ningún país está libre, porque es algo mucho más allá de las fronteras de Chile. Tiene que ver con un modelo social, un modelo económico que no resiste, que también tiene que ver con lo que pasó hace poco, de que se visibilizó un montón lo del cambio climático. O sea, que ¿quiénes son los que más sufren lo del cambio climático? Las comunidades indígenas, que son las que han luchado siempre, que no se muestra cómo luchan. Que son las más vulnerables también. Claro, y que también hay que ver que tiene que ver con el racismo ecológico, y eso es toda Latinoamérica. O sea, entonces empezamos a hablar esas cosas y a ver, y fue como, bueno, no es solo Chile. Y la gente que nos está apoyando de Uruguay, no son solo chilenas. Claro, no son solo chilenas. Y además les interesan otros movimientos que han habido en la región y han empatizado con otros movimientos. Entonces por eso fue como, bueno, este nombre no está dando cuenta de esto. Claro, es muy lindo porque la coordinadora, como las asambleas que hemos tenido, hemos visto tanta empatía y tanta como sincronía en lo que pensamos, en lo que creemos y hacia dónde queremos avanzar, que dijimos, bueno, y pasa lo de Chile, renuncia al gobierno actual, conseguimos asamblea constituyente y todo lindo, y bueno, ¿se desarma esto? O sea, hay que aprovechar este espacio, este movimiento, esta coordinación que estamos llevando para que siga, continúe, y hasta que todos los pueblos sean libres. Para que surjan nuevas lógicas al fin y al cabo, porque lo que está pasando en Chile es lo que podría pasarle perfectamente a cualquier otro pueblo y que está pasando de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hemos estado oprimidos, todo el tiempo nos han vendido nuestros derechos, onda. Tenemos condiciones pésimas o paupérrimas de trabajo, no tenemos una calidad de vida suficiente, por no decirlo no sé, de otra manera. Entonces, como que yo creo que lo que está pasando en Chile es solamente visibilizar un modelo que neoliberal que no está dando respuestas reales a la mayoría de la población. Sí, bueno, muy sintomático con el resultado también de las elecciones acá en Uruguay, que quedamos para este balotaje complicado para la centroizquierda, llamemos, del gobierno. Y bueno, y por ahí leí en esto de que, bueno, todo mis redes sociales, sobre todo en Facebook, bueno, está todo el mundo posteando mucha cosa de las movilizaciones en otros países también, como en Chile, pero también de todo lo que ha sido las distintas reflexiones o chistes o análisis de este resultado de balotaje. Y bueno, y entre uno de ellos leí uno que decía qué ironía, toda América Latina intentando salir de la derecha y Uruguay ahora quiere entrar en ella, ¿no? Como con todo lo que está visibilizándose más muy fuerte hoy, sí, sí. Estamos en esta coyuntura como donde hay bastantes chances de que, bueno, y igual no sé si puedo hablar un poquitito, claro, de justamente lo que pasaba el domingo en las elecciones, que igual nosotros hemos estado conversando, que al final son como, vuelvo a las mismas lógicas que todo el tiempo han estado primando, porque por ejemplo en Chile también fue la nueva mayoría, claro, que es como la ex concertación, que vendría siendo como lo mismo del Frente Amplio aquí en Unión Uruguay. De sectores de izquierda. Claro, Unión de Sectores de Izquierda. Y la cosa es que como ya estaba tan desgastada la representación por parte de los partidos de izquierda en las personas, que gracias a eso fue que salió la derecha y por eso salió Sebastián Piñera. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros vimos lo que estaba sucediendo acá el domingo, obviamente igual nos preocupamos y de decir así como no, por favor no, porque o si no, cada pasito que vayamos dando más hacia la derecha nos van restando libertades, nos van restando derechos fundamentales a todos, y eso sí que va a pasar en toda la región si nos volvemos a derechizar. Medio como que estamos en la hora, quedamos que íbamos a estar hasta ahí media, empezamos más tarde. Agradecerles a ustedes por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Por compensar. Sí, muchas gracias. Y bueno, que nos digan, porque tenemos una gran marcha, la que vamos todas a la marcha. Esto es re importante. Hoy hay marcha, a ver, porque cuenten. Hoy tenemos a las 18 horas, nos juntamos en la explanada del UDELAR a marchar por todo lo que hablamos ahora, para visibilizar y para que se reciba ese apoyo desde Chile y también para que se pronuncie el gobierno, para que se pronuncien los países que están alrededor de Chile. Sí, que ha sido muy pasmoso el silencio también, sí, ¿no? Sí, nos preocupa el silencio y la complicidad de esos silencios. Entonces es importante porque no es algo que, bueno, pueden pasar una semana más. Están matando gente, están torturando gente. Hay muchas personas que la están pasando muy mal. Entonces es importante que esto pare ahora. Y queremos agradecer y leer los nombres de las agrupaciones que nos han apoyado, por supuesto, y se adhieran no a la marcha. Bien. ADES, Asociación de Docentes de Educación Secundaria. SERPAC, Servicio Paz y Justicia. SITBIT, Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Plenaria Memoria y Justicia. Colectivo Contra Impunidad. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Gremio de Facultad de Bellas Artes. Coordinadora No a la Reforma. Carboneros Antifascistas. Coordinación contra Monsanto y el agronegocio. Desde Abajo de Afutu. Enredades Colectiva Solidaria Feminista Interseccional, Resistencia de la Costa, Desmadre Colectiva de Maternidades Feministas, Coordinadora de Feminismos del Uruguay, Sexo, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, La Subversiva Contra Información, Agrupación Quehacer de ADEOM, ACDE, Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado, Colectivo Trans del Uruguay y el Bolso Antifascista y MAU, Mujeres Audiovisuales del Uruguay. Bueno, buenísimo. Me sorprende. Es increíble la cantidad de grupos de cosas que hay acá. Qué bueno que estemos apoyando. Y bueno, sabemos gracias. Que son si muchas organizamos más todos, las como, personas ¿no? individuales que han ido sí, a las asambleas y que no alcanzaron a mandarnos su agrupación, pero sabemos que son muchas más. Sí. Así que muchas gracias por eso. Por el apoyo. Bueno, por dejar convocado entonces 18 horas en la explanada de la Udelar. 18 horas. A la Plaza Cagancha y terminamos con un evento de las 1000 guitarras. Para quienes se quieran sumar, música. Para brindarle a fuerza. Bien, ¿a qué hora sería eso más o menos? Porque yo capaz ahí puedo llegar. Llega para la música. 18 horas en la explanada, vamos a hacer algunas intervenciones artísticas, vamos a mostrar videos de denuncia. Y a las 19, por ahí empezaremos a marchar. Sí, eso, entonces las guitarras serán. 19:30, 8, una cosa así. Nos vamos con un temita musical de Legión Urbana, Tempo Perdido. Algo gracias. Más que decir. Chao. Chao. Gracias, Laura. Gracias, Urizas. Gracias.